Buenas noches, paradigmáticos. ¿O es paradigmáticos? Es que no sé todavía, ¿tenemos nombre? ¿Tenemos nombre de fans? Es que no sé. Paradigmáticos suena ya a fans locas, ¿no? Un poco. Sin ser nosotros nada de eso. Ya, a ver. Bueno, como ya reconocéis las voces, estoy acompañada de mis copresentadores Adriana y Esteban. ¿Qué tal? Hello. Buenas noches. Buenas. A ver, ¿qué nos depara la noche de hoy? Bueno, pues vamos a empezar con debate con Javi Ruiz. A ver qué nos cuenta. Y bueno, después a continuación tenemos la sección de matemáticas. Otra vez cargada de poesía. Bueno, una poesía subidita, no recomendada para menores. Pues más de 18. Efectivamente, poema que va a leer Maite Jiménez. Que va a recitar. A recitar, has dicho. Sí, sí, sí, sí. Yo me quedaba a escucharlos, desde luego. ¿Y después qué? Después sí, ¿verdad? Que volvemos a tener dinastías, de nuevo con Gonzalo Herrero. Y bueno, os va a encantar porque va a estar chulo ese dinastías. Es que siempre Gonzalo trae un salseo increíble. Se supera cada día, de verdad. ¿Y después? Sí, es verdad que luego pues ya tenemos la sección de Ouroboros con José María. Y bueno, a ver qué ocurre, ¿no? Porque vamos a ver las novedades en la evolución y sus teorías. Su gran teoría, claro. Sí, sí, sí, sí, sus teorías y sus libros. Va a hablar de su libro. Perfecto. ¿Y después qué? Pues después tenemos la sección de dinastía, esta vez con los Habsburgo. Claro, que en realidad es una vez dinastía, hemos leído dos veces. Claro, era para recalcar la importancia. Pero Gonzalo lo habrá perdido. Era para recalcar la importancia de que va a estar interesantísimo. ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Vale, perfecto, seguimos. ¿Y en el cine? Sí, verdad que vamos a tener The Equalizer, el ecualizador. Aquí no ha pasado nada. ¿The Equalizer? Equalizer. O sea, bueno, lo que sea, el ecualizador. Ecualizador, de toda la vida. Pero y, sí. Madre mía. ¿Y con qué vamos a terminar, que no remontamos? Pues con la agenda cultural, por favor. Perfecto. Pues nada, sin más dilación, Javier Juan, aparato técnico que está corriendo porque todavía no había llegado, Eduardo Carbonell en la edición, me mira con cara de oye, Rafa Macho, director de nuestra vida, colaboradores Adriana y Esteban y servidora Teresa Camarena, chan chan, así que comenzamos. aula de debate con Javi, y mi colaboradorísima Adriana. Hola. ¿Qué nos traes hoy, Hola, Javi? Hola, ¿topáis? Chin, chin, chin. ¿Qué tal estáis hoy? Estamos bien. Eso es bueno, eso es bueno. Venga, va, Javi, quiero que sé de lo que vamos a hablar hoy y tengo muchas ganas. Pues de un tema que no suele gustar, ¿no? Un tema de esto que no le llama atención a nadie, no, ni nada. No, nada. Vamos a hablar de falacias. ¡Sí, mi preferido! Me encanta. Va, cuenta, y cuenta. Quiero dar un poco otra perspectiva diferente de una de las más odiadas y más comentadas siempre. Voy a dar la... una de cal y una de arena, ¿no? Como suele decir, no sé cuál es la cal y cuál es la arena, como suele suceder, no pasa nada. Pregúntale a Merche. ¿Merche? Da igual, luego te lo explico. Sí, sí, claro. Luego explicamos la referencia. Luego te contrasto las fuentes, dime, dime. Me parece, me parece. Que vamos a hablar sobre la falacia ad hominem. Lo sabía. A ver, a ver, a ver. Lo he adivinado. Cuenta esto para nuestros oyentes de la noche paradigmática. Claro, la falacia ad hominem es una de las más conocidas porque es la que trata sobre atacar a la persona que está diciendo el argumento en vez del argumento en sí. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, fumar está mal, y alguien me dice, pero si tú fumas, o sea, ¿cómo puedes decir eso? Uh-huh. Es decir, mi argumento está separado de lo que es mi persona, porque el argumento vive en el mundo de las ideas, en el mundo de la discusión, y mi persona vive en el mundo real. Ajá. Entonces, claro... Un argumento puede estar bien, aunque una persona haga cosas que estén mal, aunque la persona que le está diciendo no sea consecuente con sus actos. Interesante. Hasta aquí la falacia ad hominem, lo que es y que en general es una de las estrategias más vulgares que hay a la hora de generar un debate para atacar a tu contrincante. Uy, muy utilizado en política, la verdad. Sí. Efectivamente. Pero justo sobre eso quiero hablar. Uh-huh. Porque la falacia ad hominem, según varios autores... y también sobre, como podemos ahora estar discutiendo, incluso si queréis un poco, uh-huh, tiene usos legítimos. Uy, esto nos interesa. Es decir, hay ¿y este usos, plot twist? Hay momentos en los que tiene sentido que ataquemos a la persona que lo está diciendo. Chon, chon, chon. Y justo uno de ellos, solamente que no suele ser donde se utiliza habitualmente, es en la representación. ¿En la representación? Si yo... busco representar a un grupo, ajá, puede que cuestiones de cómo soy yo sí puedan afectar a la representación con ese grupo. Claro. Vale, interesante. Quiero decir, hubo una pregunta hace tiempo en Líderes, que es un torneo online antes de la pandemia, así que imaginaos, unos pioneros. Madre mía, esos ya sabían lo que iba a pasar. Hombre, hombre, preparadísimo. A mí me engañan. Que preguntaron en ese torneo si en unas elecciones donde solo votaran mujeres... Uh-huh. Si podía salir elegido un hombre. Wow. Claro, y la pregunta era un poco, claro, o sea, si tú no eres mujer, ¿vas a poder gobernar o representar a todas las mujeres? Y era una pregunta interesante, ¿no? Puede pasar igual si habláramos de una minoría, si habláramos de puede una persona blanca representar a toda una población racializada, cuestiones así que pueden ser interesantes y donde obviamente tenemos que hablar de la persona en concreto que ha sido elegida. Claro. Y de sus características. Puede pasar también en política. Aquí en España no tanto, porque es una cuestión más controlada por el partido. Uh-huh. Pero en Estados Unidos, donde sí que los senadores muchas veces son personas muy del pueblo y que conocen casi personalmente a las personas que hay. Sí. En esos casos puede que haya usos legítimos de la falacia ad hominem. En ese caso no sería una falacia ad hominem, sería un argumento ad hominem. Pues diría, tú no deberías salir representado porque tú no sé cuántos. Uy, ¿vale? Cuando conoces ya de cerca, ¿no? Y haces juicio de no, tú no. Tú mal. Claro, porque recuerdo también, hablando con Manuel Bermúdez, una discusión un poco curiosa, que era cómo... Vamos a dejarlo en curiosa. La falacia ad hominem, ¿sí?, con el refranero popular de que hay que predicar con el ejemplo. Claro. Interesante. Sí, claro, si yo no puedo utilizar mi comportamiento para justificar nada porque mis comportamientos y mis argumentos son cosas diferentes, uh-huh, ¿para qué voy a predicar con el ejemplo? Sí, claro. ¿Veis dónde nos lleva un poco la cuestión lógica? Sí. Uf, qué jardín, ¿no? Sí, sí. a mí la respuesta que se me ocurre, yendo un poco al tema de los usos legítimos, es que, o tanto, no, no tanto como el uso legítimo, sino un poco reflexionando con lo que es la realidad de los hechos. Vale. Cuando yo doy un argumento, digo, por ejemplo, no debes fumar, sí, pero tú me ves a mí fumando, el mensaje de que yo estoy fumando es que yo he tomado la decisión de fumar. Sí. Y si he tomado la decisión de fumar, significa que he pasado por algún proceso, ya sea argumentativo dentro de mi propia cabeza o de cualquier claro, otra índole, que te ha llevado a tomar esa decisión. Ahí. Entonces, claro, la cuestión es que te estoy mandando un mensaje con mis actos diferente al que te doy con mis palabras. Un tanto hipócrita, yo, entonces, ¿no? Claro, yo lo que dudo es de que tu palabra sea real, porque algo me tienes que estar escondiendo. Claro, parece que estás escondiendo información. Qué guay. Claro. Y si tan malo es fumar, ¿por qué estás tú ahí? Dale, claro. Que le pego. ¿Cómo? No, de que si tan malo es fumar, ¿no? Que ¿por qué estás tú ahí tan pichi? Claro, efectivamente. Claro, estás dando un mensaje que algo me tienes que estar escondiendo. Si no, sí, sí, seguirías tus propias palabras, ¿no? Porque algo hay que no hay disonancia, ¿no? Bueno, y que puede tener hasta el efecto contrario, ¿no? Uh-huh. Y ponerte a fumar tú. Claro, sí. En plan, voy a ver por qué. Claro, ¿por qué lo hace? Claro, claro, claro. Entonces es curioso. Por eso es que tenemos demonizado a las DOMI y a veces lo nombramos de más, cuando puede tener usos legítimos, en el caso que decíamos de tener que elegir a un representante. Sí, o claro, cuando puede no tener una concordancia con la realidad, que en ese caso te está sucediendo algo, que es que puede que me debería de fiar poco de ti si me dices una cosa y tú haces otra. Claro, claro. Tu palabra queda un poco en duda. Pues totalmente. ¿Y cuál es la palabra que no puede quedar en duda en las redes sociales, Javi? Pues una que me suena así como @aulaedebateuco, ah, está en Twitter, Instagram y Facebook. Interesante. Allí hay muchas cosas más, alguna falacia se escapará alguna vez, mucha formación de falacias, eso seguro. También argumentación. Hombre, argumentación es lo que hay que ir buscando y lo que encuentras allí. Sí, sí, sobre todo mucho debate, ¿no? Hombre, debate para hartarse. Oye, qué pareado, me encanta. Lo voy a poner en esta sección, debate para hartarte. Sí, sí. Es que jeje, estás que te sale. Estamos nada más creando. Bueno, Javi, pues nada, vamos a tener que seguir reflexionando sobre las falacias, que es un tema que a mí personalmente me encanta. Creo que Adriana coincide. Sí, sí. Además, luego lo podemos utilizar a pie de calle y eso siempre... Hombre, lo mejor. Eso siempre es interesante. Sí. Decirle falazmente cato a alguien es reconfortante. Sí, sí, sí, real, real. Bueno, pues nos vemos a la próxima, Javi. A ver... Muy bien, un abrazo. ¿Qué nos traes? Adiós. Adiós. Hasta luego. You heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. The same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and me. Thank you. Maitemáticas. Y esta vez Maitemáticas con poesía. Hola, Maite. Hola, Teresa. Esteban, hola. Estás escondido, pero te vemos, no eres invisible. No, pues sí, efectivamente, poesemáticas vamos a tener, o sea... Sí, bueno, en concreto, poemaz. ¡Oh! Poemaz. Venga, va, me encanta este tema. Pues hoy vamos a continuar con poesía, pero hilando. Uy, venga. Si queréis además ampliar en este pequeño universo, en este subconjunto de las matemáticas, podéis seguir la etiqueta en Twitter, hashtag POEMATHS. Poemas. Pues ya sabéis, chicos, queridos oyentes de La Noche Paradigmática, hay que seguir este hashtag, poemas. Si bien la semana pasada estuvimos abordando algunos poemas de poetas reconocidos como Neruda, Unamuno o Gloria Fuertes, entre otros, hoy nos vamos a ir a los hilos de Twitter, donde podemos encontrar pequeños poemas, pequeños porque en general su extensión suele ser más... bastante breves, sí. Más breves. Y donde podemos encontrar también poemas ya incluso escritos realmente con personas que tienen un conocimiento bastante alto de las matemáticas, porque de hecho algunos quizás incluso sea un poquito complejo entenderlo en una primera lectura si no tenemos mucho conocimiento de algunas áreas de las matemáticas. Como mucha gente, Maite. Suele pasar. Bueno, yo espero que, gracias a los poemas, muchos de nuestros oyentes y las chicas que nos escuchen se animen. La chica que nos escucha al otro lado de la pantallita y que nos quiere matar. Se animen a explorar el universo matemático desde el rincón de los poemas. Seguro. Vamos a empezar por una matemática, bueno, una estadística, una estadista que tiene una página, además, y una cuenta en Twitter muy seguida. Uh-huh. Ella se llama Anabel Forte, aunque en las redes suele ser más conocida como Bayes Ana. Okay. En referencia al teorema de Bayes, por ejemplo, ¿no? Y su página web se llama así, Bayesana, y donde recopila, entre otros temas meramente matemáticos, de divulgación de las matemáticas y de educación, tiene una sección dedicada a los poemas. Voy a leer, sin más dilación, algunos de ellos. Uno, el primero es muy breve, espero que os guste. Venga, va. Somos la X en la ecuación que despeja el miedo. El punto de inflexión que lo cambia todo. El único cuerpo cuya clausura encierra el mundo. Y aunque queráis restar para que nada cambie, nosotras seguiremos sumando, siendo el símbolo que integre el futuro. Dios, wow. Me quito el sombrero. Otro también de Vallesana. Cada vez que amanece al verte, vuelve a esa pregunta a mi mente. ¿Cuál es la probabilidad de perderte? Caigo en una espiral profunda, absurdo miedo a que nada fluya, triste añoranza de la locura, y contrasto hipótesis de mentes, o busco una solución urgente para esta integral divergente. Pero todo me lleva a la nada, ecuación sin solución cerrada, confiaré, pues, en la fe acordada. ¡Wow! ¡Son preciosos! Sí. Quizás alguno más bastante sencillo, que yo creo que toda la audiencia lo va a entender, de conceptos ya mucho más sencillos, más del día a día, sobre todo en la cocina, veréis. A ver. Precisa proporción medida para el vino y el aceite. Y harina, la que admita, amasada en envolventes con tus manos infinitas, manos que siguen vivas, integradas en mi mente. ¿Hasta cuándo? Para siempre, suavizando con caricias el dolor de no tenerte. Oh. Fijaba además cómo entrecruza las matemáticas y conceptos y procedimientos matemáticos con sentimientos tan bellos, ¿no? Fijaos cómo cierra, ¿no? Suavizando con caricias el dolor de no tenerte. Ay. ¿Quién no sí, se va sí. a enamorar si le recitan estos versos? Sí, sí, sí. Y no te enteras de que están las matemáticas ahí bien camufladas, ¿eh? Sí. De Marcos Marrero, otro perfil que podemos seguir en Twitter. He escogido este poemazo. Adoro cada centímetro de tu piel. Creo que es la unidad perfecta en la que deberían medirse las cosas. Tienes la capacidad de llenar con tu mirada cada centímetro cúbico de mi cuerpo y que desee vaciarme cada día una vez más. Intenso. Hace calor. Quiero que todo gire en torno a mí, que seas el epicentro de mis días, la generatriz que revolucione mis sentidos. No eres consciente hasta qué punto has dividido mis horas. Ahora solo están las que duermo y las que pienso en ti, dejando el resto a cero. ¡Madre mía! Bueno, no sale el silbido por la mascarilla, pero estaba intentando silbar. Sí, bueno, he visto que ha subido la temperatura en el estudio. Al otro lado también vemos... Ya no es invierno. Al otro lado nuestra colaboradora, encantada de las matemáticas, está arribísima. De hecho, me planteé, digo, ¿será adecuado o no en el horario? Bueno, yo creo que en este horario se puede leer este poema. Vamos, sin problema. He cogido también ahora un pequeño, bueno, brevísimo poema de Vicente Alcañiz, porque hace una referencia a este autor que yo creo que todos conocemos, nuestro Becker. Entonces, ay, sí, sí. Con la etiqueta Beckermat, encontré en Twitter... Este pequeño poema, fijaos, ¿a qué os recuerda? Por una paralela, un mundo. Por una asíntota, un cielo. Por una tangente. Yo no sé qué diera por serte tangente. Bueno, a ver, yo no sé si quiero que me sean tangente o que me den un beso, pero la verdad que el acercamiento ha estado muy bien. Vamos, my temática es cada día más sexy. Acercamiento. Y vamos a terminar... Esto sí es un hilo muy largo, como los normales de Julio Molero, entonces lo voy a leer solo la primera parte. Okay. Un hilo de Julio Molero dedicado también a la poesía matemática. Pues espero que Javi nos ponga una buena rebe. Sí, sí, y sigamos subiendo la temperatura del ambiente de todos nuestros oyentes. Has venido a decirme que me olvide de algoritmos inútiles. Que revise en el aire los huecos vacíos de las palabras que dije. Que recorra las huellas de los pasos mal dados. Que no sea tan huidizo, tan huraño, tan extraño. Me dices que no hay escapatoria, que todo me lleva a ti. Como la gota superviviente en los soportales de la memoria. Como el agua de los cristales empapado en el interior de un coche. Como el océano ortogonal de los ejes de coordenadas. Me dices que allí hay un punto donde nos encontraremos. Tu trayectoria y la mía, en un solo punto, a lo lejos, casi como la única oportunidad para ser y estar, casi como el único átomo para vivir y existir. Dios mío, aquí ya te metes química también. Ay, ya, bueno. De todo. Bueno, Esteban, ya por una cosa más. Ya entra todo. Bueno, Maite, menuda sección de matemáticas. No sé si lo vamos a poder superar en la que viene. Yo, súper fan. Nos vemos a la próxima y un placer. Ahora vamos a abrir un poquito la ventana del estudio, ¿no, chicos? Como veáis. Hasta la próxima. Adiós. Dinastías con Gonzalo. Bienvenido, Gonzalo, a tu super sección de pecoreo que a Adriana y a mí es que nos encanta. Sí, sí. Muchas gracias, buenas noches, paradigmático y paradigmática. Sí, sí, sí, sí. Que, bueno, la semana pasada estábamos con unos Medici, una Florencia potente, uh-huh. un Felipe VI como el Medici moderno. Último, efectivamente, redivivo. Sí, sí. ¿Y ahora qué nos traes? Pues mira, como estamos en un mes de enero muy frío y esta Navidad hubo muchas nevadas y demás, pues... Y la Filomena, ¿eh? Y la Filomena, que nos ha dejado una huella, bueno, de la marinera. Pues nos vamos a ir un poquito a la Rusia fría, gélida. Nos vamos a ir hoy a los Romanov. A los Romanov, que no sé si nos sonarán. Algo nos tienen que sonar, ¿eh? Algo nos tienen que sonar. Pues bueno, los Romanov es, aunque ahora hablaremos un poco de eso, se supone que es la última dinastía que reinó en Rusia. Bueno, sabéis que los emperadores de Rusia se llaman zares. Zares. Sí, sí, que sí. Parece, ay, me encanta esta historia. Efectivamente, que etimológicamente zar parece una contracción del latín de Caesar, de César. Es como si fuera una que se parece mucho al alemán Kaiser, que es emperador, es lo mismo, ¿no? Uh-huh. La etimología latina es la misma, ¿no? De Caesar, Kaiser en alemán y zar en Rusia. No sé cómo se pronunciará zar en Rusia. En ruso, ¿no? Entonces, bueno, en Rusia es un país que se va construyendo muy lentamente. Es ese vasto imperio que hoy conocemos, Rusia, pues que va... pues que la frontera con Ucrania y demás, hasta el Pacífico, eso se va construyendo con el paso de muchos siglos. Inicialmente, en la Edad Media, está todo en torno al Principado de Moscú. Moscú, la actual capital uh-huh. de Rusia, es como una ciudad, pero el territorio que rodea a Moscú realmente no es mucho más. Poco a poco empieza a crecer y al final del siglo XVI tenemos a un gran zar, que es Iván IV, pero muere sin descendencia. Entonces se produce lo que se conoce en 1584 como el Gran Interregno, una época en la que el Estado no tiene rey, se gobierna un poco uh-huh. de manera entre la nobleza. Y después de mucho dar vueltas, pues eligen a uno de los nobles, a una de las familias nobles que tenía de la aristocracia rusa, que bueno, tiene un título original que es una especie de, que se llaman boyardos. Boyardos es como algo así como terratenientes de origen eslavo, ¿no? Es como se llamaban, pues como si aquí uh-huh. le llamamos señorito del pueblo, algo así, ¿vale? Sí, para sí. entendernos, pues los boyardos eran como terratenientes uh-huh. de origen eslavo, o sea, se pierde la noche de los tiempos de la cultura eslava, ¿no? Uh-huh. Bien, pues con este origen de los boyardos aparece un príncipe, un noble, Miguel, que será proclamado en 1613 el primer zar de su familia, de la familia de los Romanov. Por tanto, Miguel I de la dinastía de los Romanov. Y gracias a él y a todos sus descendientes a lo largo del siglo XVII se va agrandando y se va construyendo un imperio territorial cada vez más grande. Por eso empieza a un momento en el que no se habla de Rusia, sino de las Rusias. Porque es como que son territorios muy dispersos. El plural. Efectivamente, empieza a hacerse como cada vez más grande el territorio, de uh-huh. territorio inicialmente inconexo a ambos lados de los Montes Urales, que es como esa gran cadena montañosa que separa la Rusia europea uh-huh. de la Rusia asiática. Wow. Su descendiente, Pedro I el Grande, va a ser el gran... por eso lo de grande, va a ser el gran ideólogo de la Rusia moderna, de la Rusia cada vez más europea. Porque es verdad que la Rusia medieval y durante el siglo XVI es una Rusia muy eslava, muy metida hacia adentro, uh-huh. un poco, a veces un poco autárquica, ¿no? Pero Pedro el Grande es quien le da ese cariz de europeo. Entonces, cada vez más la familia de los Romanov empieza, de hecho, a contraer matrimonio con princesas europeas, casi todas alemanas, y de hecho él va a fundar una ciudad con su nombre. Como se llama Pedro el Grande, va a fundar San Petersburgo. Oh, de ahí el nombre de San Petersburgo. De Pedro el Grande. Efectivamente, de Pedro, de Peter, de Petro. Peter. ¿Vale? Pues San Petersburgo. y es el primero que se proclama zar de todas las Rusias. ¿Vale? Es el primero que ya le da ese rango jurídico de como emperador de muchos territorios. Yo aquí mando con todo. Efectivamente. Sí, como ha hecho antes Javi Juan, que nos ha asustado a todos, que ha puesto la fonética de zar en ruso. Ah, bien. Y ha sido como... ¿Qué ha sido esto? Para que nos ilustremos. Sí. Aprende ruso con Javier Juan. Sí, no, y hay una cosa muy curiosa, y es que Pedro, el zar Pedro el Grande, establece una ley, lo que pasa es que él se muere sin cumplir su propia ley, uh-huh. de que no tiene que heredar el trono necesariamente el hijo mayor, sino que cada zar puede elegir quien quiera entre sus herederos. Uy. Una cuestión bastante curiosa. Y entonces se produce algo muy extraño, y es que a la muerte del zar Pedro I eligen a su esposa que obviamente no era sangre de los romanos. Uh-huh. La reina Catalina, la zarina Catalina I, va a ser una gobernante de facto, a pesar de que inicialmente era solo la consorte, ¿no? Pasan de sobrino, van pasando varios sobrinos, hasta que por fin la última persona, la última miembro de esta familia de los Romanov fue la zarina Isabel, que muere en 1741. Y entonces su sucesor es su sobrino, pero ya no de los Romanov, porque ya el apellido se ha perdido. A pesar de que hasta hoy seguimos creyendo que todos eran Romanov porque lo usaron, pero no. Este es su sucesor, que fue Pedro III, era de una familia alemana, volvemos a los alemanes, lo siento, con la ilusión que nos hacía. Era esta dinastía de los Holstein-Gottorp, ¿vale? Pero seguirán utilizando romano. Pero que sepamos... Mejor amigos, es más fácil. Que sepamos que su origen era alemán. Pero este sucesor, Pedro III, va a tener unos problemas durante su reinado, su brevísimo reinado, porque su mujer, que es una alemana que nada tenía que ver con Rusia, Ana Sofía de Anhalt-Zerbst, ¿vale? Se va a proclamar a sí misma, le arrebata el trono a su marido y a su propio toma hijo. Toma ya. Y madre se va mía. A convertir en Catalina la Grande. ¡Bum! Que durante 30 años, algo más de 30 años, va a gobernar Rusia como una auténtica mano de hierro, una mujer ilustradísima, con un carácter enorme, y que ahora han sacado una serie protagonizada nada más y nada menos que por Helen Mirren. Y que ha puesto cara a una Catalina, de uno de los personajes más relevantes, sin duda, de la historia. Guay, de la historia sabe, si me la ¡qué guay! Ver, ¿eh? ¿Cómo se llama la serie? Catalina la Grande, así tal cual. Ah, no, mira, tiene... ya está. Bueno, no sé si Catalina solo o Catalina la Grande, creo que... Bueno, lo comprobaremos, totalmente. Pero vamos, es para verla, ¿eh? Y sí, durante 30 años consigue arrebatarle el trono a su marido, a su hijo, y ella gobierna Rusia como si ella fuera una verdadera Romanov cuando era feminismo solo la mujer. ¿Feminismo who? Totalmente, feminismo dieciochesco quita, ilustrado. Que tú no sabes. Sí, sí. De hecho, se toma como una de las grandes monarcas ilustradas. Sabéis que los déspotas ilustrados son esos monarcas que gobernaron con una todo mentalidad moderna pueblo. De progreso, pero absolutamente despótica, ¿no? Sin ningún tipo de contemplación. Siguen sus descendientes los zares Nicolás I, Alejandro I, Nicolás I, Alejandro II, Alejandro III, que son, uh-huh. bueno, todos ellos, por ejemplo, uno de ellos se tiene que enfrentar a Napoleón en la Guerra Napoleónica, que no es que derroten a Napoleón. Es que no llega. Es que no llega Napoleón. Se muere por el frío, por eso hemos traído esto. Y por fin llegamos al siglo XX, con el último zar, con Nicolás II. Pobrecito. Nicolás II se enfrenta a una Rusia prácticamente medieval en 1910, 1915. Sí, sí. Y aquello pues ya ha hecho mucha mella la mentalidad bueno, comunista, socialista, etcétera, en una Rusia atrasadísima, muy pobre. Y entonces se tiene que enfrentar a la Revolución Rusa. Y efectivamente, él con su mujer, la zarina, y con sus 5 hijos, con las 4 zarevis, que son Olga, Tatiana, María y Anastasia, junto con Alejandro, ¡Anastasia! El pequeñito, pues son matados. Y no te encariñas que la van a matar. Son asesinados y con ellos acaba la dinastía. No acaba la dinastía de romanos. Tenemos algunos romanos por ahí también pululando en Europa, pero digamos la rama principal. Pero sabéis que la historia no acaba aquí. Y es que sabéis que en la leyenda, una de esas hijas, Anastasia, parece que se escapa. Parece que se escapa. Sí, sí. Y entonces hay toda una literatura, no solo escrita, sino cinematográfica, que nos cuenta la vida de esta Anastasia, que en los años 20 pulula por las cortes europeas intentando entrepasar desapercibida o ser reconocida, o que a lo mejor no es ninguna Anastasia, sino que son 4 o 5 locas que se hacen pasar por Anastasia. Sí, sí, sí, que también puede ser. La película con la que todos hemos crecido, que es la Anastasia de los dibujos, ¿verdad? Pues sí. Es esta última Romanov. Pero hay una película fantástica y maravillosa del año 56, protagonizada haciendo por Anastasia por Ingrid Bergman y un increíble Jules Brynner, para que nos hagamos una idea, es el faraón de la época de los 10 mandamientos, el calvo este así guapetón. Situado. Pues a que hacen una Anastasia fantástica y acaba la película y tú no sabes si es verdad o mentira el papel de Anastasia. Esa película, Dios, hay que verla. Pues hay que verla. Sí, verla yo, ¿eh? Si vuelve madre Filomena... Pues además, no sé si le dieron el Oscar a Jubiline o lo nominaron al Oscar. O sea, pero que estaba por ahí. Totalmente. Muy, muy, muy buena, muy bien hecha esa película. Muy inteligente los diálogos. Y además, claro, te plantean porque Anastasia va buscando a sus parientes, a sus hipotéticos parientes por las cortes europeas. Romanov. Así que... Y ni eso. Así que muy interesante. Bueno. Muy recomendable la película de Anastasia de Ingrid Bergman. Pues con esta recomendación dejamos Dinastías hoy. Vamos a quedarnos con esta idea fría, rusa y entretenida del zar y series de Anastasia. Un placer, Gonzalo, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Adriana. Adiós. volvemos con Ouroboros. Pero uy, esta vez no te acompaña nadie, ¿no, José María? Uy, estoy solito, pero bueno, no estoy solito. Yo me siento siempre muy acompañado por ti, por la hombre, gente gracias. Aquí del estudio. Y por Esteban, que está aquí escondido en la esquina, pero está muy interesado en el tema que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Y Javi, aunque no se le oiga mucho, que también está por ahí. Javi no se le oye porque no quiere, pero se entera de todo y luego comenta a las espaldas. Muy bueno, mal, cuando, Javi. Cuando quiere, sí, cuando quiere. Sí, sí, sí. Pues nada, hoy voy a traer un tema porque, en fin, en el Instituto Ouroboro, como habéis podido comprobar, lo mismo damos para un roto que para un descosío. Sí, quiero decir, sí. Que lo mismo estamos hablando un día de historia, que estamos hablando otro día de filosofía, que de física cuántica, que de... ¿vale? Entonces, eso, la ventaja que tiene es que puede hablar de cualquier cosa y no está muy limitado en ese punto. Pero bueno, si algo ahí nos distingue un poco es el rollo de la divulgación. Y yo, que soy biólogo, a mí me gusta particularmente este tema, que es el tema de la evolución. Hay mucha gente que confunde o que no sabe exactamente cómo funciona uno de los dogmas principales, bueno, de los paradigmas principales que hoy tiene la biología, que es la evolución por selección natural. Que vamos a hablar de Darwin, que brillantemente esbozó Darwin. Que esbozó, porque claro, Darwin fue brillante en su propuesta. Uh-huh. Pero claro, los mecanismos íntimos de cómo realmente funciona eso, quiero decir, cómo se transmite y por qué y tal, que estamos hablando ya de genética, de cosas mucho más moleculares incluso, pues él no tenía las herramientas para poder hablar de aquello, ¿no? Pero sí, él luchó y, por supuesto, afrontó un problema que era que, a pesar de que en el siglo XVI y siglo XVII se impone en el ámbito científico una suerte de principio que decía que todas las cuestiones naturales se deben de poder explicar desde con una explicación natural, ¿vale? Sin embargo, respecto de la pregunta de por qué había tantas especies diferentes, todavía cuando nace Darwin, pues se decía que Dios lo había creado así. Claro. Bueno, entonces ahí no se había avanzado nada, ¿vale? Uh-huh. Y de hecho estaba en 1802 el teólogo Paley pues publicó una obra que fue muy importante porque tuvo mucha influencia en aquel entonces que se llamaba Teología Natural, y donde él hablaba ahí de que el diseño de los organismos, el hecho de que fueran tan complejos, pues ya directamente apuntaba a que había ahí un creador que era súper poderoso, capaz de hacer aquello, omnisciente y, ¿vale?, y omnisapiente y tal. Uh-huh. Entonces eso fue publicado en 1802. Darwin, que nace en 1809, consigue a lo largo de su vida, con la publicación que trajo muchísima controversia y todavía hoy en según qué punto del mundo parece mantenerse, sí, ¿no? Con su origen, con su libro El origen de las especies, que lo publica en 1859, pues dos ideas que son revolucionarias. Uno, la idea de evolución biológica. Sí. Y luego la otra, que quizás sea más relevante, porque ya había gente que había apuntado a que a ideas sobre evolución, Lamarck y tal, ¿no? Pero él apuntaba al mecanismo, digamos, por el cual se produce esta evolución, que es la selección natural. Y hay mucha gente que piensa que la selección natural es aquello de que, bueno, pues se dejan guiar todavía por aquella idea que tuvo Lamarck. Es decir, la selección natural viene a ser que los más fuertes son los que más sobreviven. Entonces, ante una presión, los animales que son más capaces que otros para sobrevivir, pues entonces adquieren cambios que transmiten a sus descendientes. Y no es cierto, no adquieren cambios. Ese, digamos, muchas veces que lo que tiene la gente en la cabeza. Quiero decir, tenemos lo que es muy importante para que se pueda producir la evolución es que antes tienes que tener una variabilidad, ¿vale? Una variabilidad. Tú en una población, por ejemplo, de antílope, vale, pues tú puedes tener antílopes variados, ¿vale? Algunos con el cuello más largo y otros con el cuello más corto. Vale. De forma que si por lo que sea viene alguien con una recortadora de césped brutal y solo te deja que te puedas alimentar de la rama de los árboles, quizá el que tenga el cuello más largo no se muera de hambre. Uh-huh. Y entonces, pues entonces el otro se muera y el que no se ha muerto, pues es el único que se reproduce, de forma que su hijo probablemente, aunque no siempre es así, por supuesto, pues probablemente de antílopes con el cuello largo es probable que nazcan antilopitos con cuello más largo. Genética. ¿Vale? Uh-huh. Pero no siempre es así, quiero decir, o sea, yo puedo tener tres o cuatro antílopes y uno me sale con el cuello cortito, otro más claro, largo y tal, pero a su vez ellos se tienen que enfrentar a comer del árbol. Uh-huh. Con lo cual, de toda la descendencia que yo tengo, los probablemente se muera de hambre mi antilopito que tiene el cuello corto. Pobrecitos. Y así, ¿no? Esa es una idea más correcta, pero esa idea correcta implica que previamente tú tienes que tener antílopes de cuello de tamaño diverso. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces con el tiempo y manteniendo esa presión y esa forma de eliminar a gente de la población, claro, pues acabas teniendo una población con antílopes de cada vez el cuello más largo. Uh-huh. Vale, eso, así dicho a grosso modo, ¿vale? Eso desde con otras muchas formas de explicarlo, porque eso se puede explicar así. Claro, me estoy acordando de lo del pulgar en la mano y cómo se separó y todas esas cosas, ¿no? También el pulgar oponible, digamos que es uno de los. Es una de las características muy importantes que adquiere los simios, sí, ¿vale? Y que pues les da una ventaja respecto de otros componentes, de otros competidores. Sí. Pero bueno, también tenemos animales con pulgares oponibles que no son simios o que funcionan como oponibles o que más o menos tienen esa tal y también le dan. No es quizá, es uno de los puntos importantes porque un pulgar oponible te permite agarrar cosas, ¿no? Crear herramientas, usar esa herramienta. Uh-huh. Pero no fue el único detalle que intervino en la evolución del ser humano. Vale. O sea, quiero decir que la selección natural puede actuar de muchísimas formas, también en carreras armamentísticas, que se llama de depredador-presa, ¿vale? Uh-huh. Entonces, de muchísimas formas. Pero, insisto, eso implica una base previa que es la variabilidad, ¿vale? Y al final que eso redunde en un efecto último, que es que uno se reproduce más que otro. Vale. O no. ¿O no? Por ejemplo, al final quiero decir, el efecto final es que a lo largo del tiempo la población cambia y la población tiene más o menos individuos con unas u otras características, uh-huh, ¿vale? Pero eso está codificado, cosa que bueno, ya sabía más o menos Darwin, pero no con la profundidad de bases moleculares que tenemos hoy en los genes, ¿vale? Pero fijaros que ya recurrimos en biología a otro concepto que es el de eficacia biológica. Y está demostrado, por ejemplo, que en aves hay algunos individuos que pueden decidir, digamos, o que pueden optar por no reproducirse un año en concreto, una temporada de cría en concreto, para invertir sus esfuerzos en ayudar en la cría de los polluelos de sus hermanos, uh-huh, o de sus padres o de su, ¿vale? O de otros pollos que están relacionados genéticamente con ellos, ¿vale? Uh-huh. De forma que él no se está reproduciendo directamente, de forma que gracias a la reproducción sexual, tú mezclas tus genes y tus hijos tienen la mitad de los genes que tienes tú. Uh-huh. Con lo cual, en la descendencia lo que deja es el 50% de tus genes, ¿vale? Sí. Pero puede que ayudando a tu primo, ajá, a que tu primo saque adelante 10 polluelos en vez de 2, porque como tú le estás ayudando, no mueren polluelos y en vez de quedar vivos solo 2, consigues sacar una nidada de 10, uh-huh, pues los hijos de tus primos a lo mejor comparten contigo no un 50%, pero sí un 25%, pero son 10 copias. Claro. Con lo cual, al final, lo que acaba ocurriendo es que copias de tus genes, que son iguales que los de tus primos en una cierta medida, acaban quedando en la siguiente generación con mucha más eficacia que si tú te dedicaras solo a tener tus polluelos. Porque, por ejemplo, a lo mejor estamos hablando de animales que sería su primera apuesta. Sí. Son inexpertos. Y muy probablemente la mortandad de esa primera nidada iba a ser muy alta. Sí, claro. Con lo cual, si tú, en vez de dedicarte a eso, aprendes a cuidar polluelos, cuidando a los polluelos de tu primo, está favoreciendo que haya más copias de tus genes en la siguiente generación. Eso implica, ¿vale? Eso es eficacia biológica inclusiva. Y mira, está demostrado que es así. Entonces, probablemente no siempre es el que más se reproduzca, sino el que más copia de sus genes sea capaz de dejar en las siguientes generaciones. Fíjate. ¿Vale? Y hay muchísimas estrategias desde muchos puntos de vista en el mundo animal, en el mundo vegetal, que corrobora esa teoría, esa estrategia. Pero no es una teoría ni una estrategia en sí, porque fijaros que esa es otra idea errónea. Los mismos biólogos hablamos de estrategia evolutiva. Sí. Yo probablemente la estoy usando y no me estoy dando cuenta ahora muchas veces. Pero la evolución no tiene una estrategia, no hay un plan. No puedes tener un plan. Bueno, quizá tú y yo, seres humanos, pensantes que tenemos conocimiento y tal, podamos elaborar, uh-huh, un plan para reproducirnos muy eficazmente y que tu hijo y los míos, pues, claro, vale, bien, muy bien y tal, porque somos muy conscientes de aquello, pero en el mundo... Pero la genética pasa de eso. En la naturaleza eso no ocurre, ¿vale? En la naturaleza, claro, cuando nosotros hablamos de evolución, lo que estamos haciendo es historia, lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido así porque... A lo mejor por suerte. Quiero, uh-huh, decir, imaginad un ejemplo muy extremo. Estamos ante una población de dinosaurios, yo qué sé, digo dinosaurios por inventarme algo, una, uh-huh, población de dinosaurios que consta solo de 2 dinosaurios. Vale. ¿Vale? Un dinosaurio de patas largas y un dinosaurio de patas cortitas, ¿vale? ¿Qué dinosaurio tiene ventaja a la hora de poner su huevo y que su huevo tire más adelante y tal y cual? Pues yo qué sé, supongamos que por, claro, lo que sea es el de patas largas, ¿vale? Uh-huh. ¿Eso significaría, a priori, que el de patas largas va a ser el que quede o el que en el futuro tenga más presencia en la población de dinosaurios? Pues probablemente no, porque a lo mejor cae un meteorito y tenemos la mala suerte de que le cae encima el de las patas largas. y el único dinosaurio que queda allí vivo, aunque sea muy malo, aunque sea muy de morirse pronto, sobrevive, es el de las patas cortas. Por tanto, los únicos dinosaurios que pueden quedar en adelante son los de las patas cortas. Y nosotros lo vemos y dijimos, wow, el de las patas cortas tuvo una ventaja evolutiva. La estrategia de tener las patas cortas fue positiva para él. Pues no. No, es el factor aleatorio. No tuvo nada que ver. Es que no le cayó el meteorito a él y a otros sí. Y con las poblaciones pasa eso, se aíslan geográficamente, uh-huh, y muchas veces pues en esa parte del territorio ocurren cosas que no ocurren en el otro, y las diferencias que a priori no tienen por qué implicar una ventaja, ¿vale?, a la hora de sobrevivir, pues no se selecciona a una población u otra por esa característica, uh-huh, sino simplemente a lo mejor por suerte o porque hay una catástrofe allí, explota un volcán allí y en el otro lado no, ¿vale? Entonces, hay muchas formas por las que actúa la selección natural y no siempre en función de la ventaja o no que un organismo tiene a la hora de sobrevivir. Uh-huh. Que también, Pero lo que quiero decir con, al final lo que quiero decir con esto es que yo no puedo decir todas las múltiples, porque estamos hablando de que hay una asignatura en la carrera de biología, por ejemplo, que se dedican a esto ahí como anecdotario y a una asignatura completa. Sí. ¿Vale? Pero hay tantísimas formas que se tienen constatadas en las que puede actuar la evolución, ¿vale? Uh-huh. Que quedarse solo con la idea de que es solo de una forma es muy limitarse, ¿vale? Entonces, es verdad que hay gente que tiene una idea un poco clara, ¿vale? Que está apuntando bien, pero que cree que es la única forma. Y no es la única forma, hay muchísimas otras formas de que los organismos acaben cambiando en el tiempo. No solo, ojo, no solo su forma, ¿vale? Su morfología, su anatomía, sino su fisiología y su comportamiento. Porque esa es otra cosa que se transmite con el tiempo y que también va en los genes. Y ahí es donde estamos más curiosos, o por lo menos donde más me llama a mí la atención, porque tened en cuenta que un gen, que al final, para quien no lo sepa, un gen es una secuencia de ADN, que es una molécula que tenemos dentro del cuerpo, que al final cuando tú descifras aquello, eso significa, si yo tengo esta secuencia de ADN, eso significa que yo voy a producir esta proteína, la proteína A. Y si tengo para ese mismo renglón otra secuencia que sea un poco diferente, en vez de generar la proteína A, genero la proteína B. Y eso implica que en vez de tener los ojos azules, los tengo negros, ¿vale? Porque la proteína esa interfiere en el color de los ojos. Pero también hay proteínas que el hecho de que se produzca una proteína u otra implica que tú acabas teniendo un comportamiento innato u otro. Y llevar el paso proteína a comportamiento, ahí hay como un mundo, un abismo ahí que a mí me parece muy interesante, pero claro, que todavía ahí cojeamos, ¿vale? Sí. No sé cómo vamos de tiempo. Pues terminando. Terminando, bueno, queda pues yo... Un poquito, que no sé si... Voy a intentar ser... Breve. Vale, breve y rápido. Fijaros que hay ejemplos, o sea, quien dice, no, la evolución es mentira, porque tal, porque Dios nos hizo todo, la Biblia dice que Dios hizo lo... Vale, tenemos muchas evidencias de que, quiere decir, eso no es una teoría y no la creemos porque somos muy ateos, no, es que hay evidencia muy clara, de hecho, hay evidencia en tiempo real que podemos ver. Como quien dice, hay experimentos que se pueden hacer en laboratorio con especies que tienen una tasa de reproducción muy alta. Quiero decir, nosotros para ver cómo evoluciona un elefante tendríamos que esperar a una generación de elefantes que viven 80 años y tal, ¿no? Pero claro, hay otras especies que cada que se reproducen cada 5 minutos se están reproduciendo. Entonces tenemos generaciones cada 5 minutos. Sí. Y eso pues es una forma muy acelerada de ver cómo actúa la evolución. Son especies perfectas para poder hacer esos experimentos. Se pueden hacer experimentos in situ y ver, en como quien dice, en tiempo real, que esos cambios efectivamente se producen y se pueden hacer selección ahí, ¿vale? De hecho, a lo largo de una conciencia histórica, nosotros hemos hecho, como especie con los perros, una microevolución que se llama, que es que todos los tipos diferentes de perros, desde un chihuahua a un San Bernardo, son perros. Sí, sí, sí. Son la misma especie. O sea, que no es como un mapache y un oso. Sí, sí, que no es otro tipo de animal. Especie, sin embargo, eso lo hemos hecho nosotros seleccionando, ¿vale? Uh-huh. Es una selección artificial porque lo hemos forzado nosotros, pero no deja de ser... Una selección, claro. Y al final una evolución, ¿vale? Uh-huh. Entonces, y además lo estamos haciendo en una selección que no es solamente a nivel físico, está bueno, luego tenemos el registro fósil, tenemos la comparación anatómica de especies, quiero decir, tenemos... la comparación ya a nivel molecular te pones a estudiar eso y descubres grandísimas cosas, como por ejemplo que a nivel de la evolución humana se ha descubierto recientemente, bueno, recientemente, ¿vale? Pero se ha descubierto que en tu genoma y el mío hay genes neandertales. Y entonces, cuando decíamos los neandertales son una especie que se extinguió y el Homo sapiens siguió porque era más eficaz que los neandertales y tal. Los neandertales no sabemos muy bien por qué, se extinguieron ahí y tal, y el Homo sapiens siguió. ¿Vale? Pues, bueno, ¿se extinguieron o no se extinguieron? Porque en parte de nuestro genoma hay genes que son netamente neandertales. Quiero decir, hay genes neandertales. Eso explicaría muchas cosas. Que nosotros hemos, que nosotros aún mantenemos en nuestro genoma. No en todas las poblaciones humanas se presentan completamente, pero sí están ahí. Uh-huh. Y bueno, porque tenemos poco tiempo, pero no, esto, como todos los temas de Ouroboros, da para mucho más. Pero ya sería muy interesante, lo dejamos quizá para otro día, hablar de cómo evolucionan los virus. Y por qué es fácil que en tan poco tiempo como un año estamos hablando de diferentes variables del mismo virus, como la cepa británica, la cepa sudafricana y tal, porque fijaros que los virus, de célula a célula, un virus entra en tu cuerpo, infecta una célula, y cuando esa célula explota llena de virus, infecta la siguiente célula. O sea, cada vez que eso ocurre en cada una de tus células, es un ciclo de vida de un virus. Uh-huh. Son el equivalente de los 80 años del elefante. Uh-huh. Pero eso ocurre de célula a célula de tu mismo cuerpo conforme el virus va pasando por todo tu organismo. Con lo cual, la velocidad a la que un virus puede evolucionar es inmensa. Sí, ¿vale? Sí, ya se está viendo. Entonces, bueno, pues para terminar, yo quería hoy... Canción. Iba a recomendar un par de libros, ¿vale? Rápido, te va a gustar, te va a gustar. Mira, hay un libro que se llama El Cerebro Musical. José María, me estás engañando. Sí, hay un libro que se llama El Cerebro Musical. El Cerebro Musical, 6 canciones que explican la evolución humana. Uh-huh. Y creo que es muy interesante porque explicar la evolución humana con canciones desde el punto de vista de la música es una forma muy diferente de acercarse a ese punto. Yo he pensado que tú, que eres una música... Sí. Pues te iba a gustar, ¿vale? Y luego hay otro que es La cadera de Eva, que es una forma de explicar o de estudiar la evolución humana desde el punto de vista de la mujer, de los cambios... Ah, bueno. De los cambios y de las aportaciones que la mujer ha hecho a la evolución humana. Entonces eso me parece muy interesante. Y la canción con la que hoy, pues digamos, cerraríamos la sección, pues voy con mi inglés cutre, salchichero. Venga. Se llama Endless Forms Most Beautiful, ¿vale? Okay. Que es del grupo Nightwish, ¿vale? La canción coincide con el título del álbum, aunque es la pista 7 del álbum. Y tiene la característica de que todo el álbum tiene una base, un trasfondo de la teoría de la evolución. De la evolución. ¿Vale? Entonces, cada canción trata un aspecto concreto del tema, y concretamente este título puede hacer referencia a una cita del propio libro de Darwin, que dice... Traducido ya, hay grandeza en esta concepción de la vida con sus diferentes fuerzas que originalmente surgió en un corto número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravedad, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un principio tan sencillo: infinidad de formas, las más bellas y portentosas. ¡Boom! Pues con Nightwish terminamos esta sección de Ouroboros. Hasta la próxima, José María. Adiós. From so simple a beginning, endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved. supone que detrás de cada uno de nosotros está lo mejor y lo peor del ser humano. Hoy nos vamos a enfrentar a un amable reponedor o asesor de compra de Leroy Merlin, convertido en una especie de Batman quijotesco. Hoy hablamos de una de las mejores películas de acción de los últimos años, que es un remake de una serie clásica de los 80 de Estados Unidos. Hoy en el cine hablamos de la saga o de las películas de Equalizer. ¿Ha pescado al pez ya? ¿Eh? El libro. Ah, sí, sí, lo ha pescado. Un final feliz. No exactamente. El viejo se encuentra con su mayor adversario justo cuando creía que esa parte de su vida había acabado. ¿Y por qué no suelta al pez? El viejo tiene que ser el viejo y el pez tiene que ser el pez. Tienes que ser quien eres en este mundo, pase lo que pase. Abuelo, ¿a que no tenías que empujar carritos en tu antiguo trabajo? Me has pillado. ¿Me haces un reembolso cuando acabes? Abra la caja ahora mismo. Vamos, deme ese anillo. No, era de mi madre. Por favor. Tranquila, Jenny. ¿De qué va ese libro? Va de un tío que es un caballero andante, pero vive en un mundo en el que los caballeros ya no existen. Mi anillo. Puedes ser todo lo que quieras ser. Cambia tu mundo. Prometí que no volvería a ser esa persona. Pero cuando alguien le hace algo horrible a alguien que apenas conoces, haces algo al respecto, porque puedes. Vengo por una chica. 16 segundos. No te has cargado a 5 proxenetas. Te has cargado la cúpula de la mafia rusa en la costa este. Un hombre de tantos recursos. Quiero saber quién es en realidad. No parará hasta matarte a ti, a todo el que te importe. Esto sube hasta lo más alto. Vale, porque puedo seguir. Paso a paso, muerto a muerto. ¿Qué ve cuando me mira? ¿Qué ve usted cuando me mira a mí? La saga de películas Equalizer, que se inició en 2014 con The Equalizer, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Denzel Washington, nos habla de Robert McCall. Robert McCall es un antiguo, póngale espía, póngale marine, póngale Black Ops, póngale señor que sabe dar tortazos y romper huesos y provocar excesivo daño en el menor tiempo posible. Dentro de esa senda que inició la serie de películas perdidas interpretadas por Liam Neeson o continuada por John Wick de una forma un poco más barroca, de estos nuevos héroes comprometidos con causa de tremenda eficiencia y pocos alborotos. Si los 90 las grandes películas de acción tipo Demolition Man, La jungla de cristal, Arma letal o por ejemplo la saga de Rocky hacían una especie como de glorificación de la violencia haciéndola conceptualmente muy compleja y rocambolesca, la saga de Equalizer no. La saga de Equalizer habla de más bien la gestión de recursos y, bueno, si estás dispuesto a romper y a destrozar a toda la mafia rusa de Boston, qué mejor que trabajar en una especie como de Leroy Merlin, donde podemos encontrar tremendos productos como martillo de demoliciones, hachas, pistolas de clavos, cable, ácido, diferentes compuestos que pueden hacer desatar tu yo más violento. Si además de todo eso eres un antiguo, y de nuevo decimos espía, Black Ops y demás, cuyo mayor craft es el de matar rápido, pues tenemos una película tremendamente divertida y tremendamente reconfortante. Equalizer básicamente se basa en la trama de un antiguo trabajador de estos servicios de secretos militares o paramilitares que viven en anonimato y a través de su perfil anónimo se dedica a defender al vecino, una especie de Luke Cage sin la licencia de Marvel. En el caso de la serie clásica de los 80, es un señor mayor blanco, pero es que en este nuevo perfil que han realizado Fuqua y Washington en las películas Equalizer e Equalizer 2, lo han reflejado a través de Don Denzel Washington, que digamos que se cronometra a sí mismo para ver cuánto tiempo tarda en reventar la cúpula de la mafia o, desgraciadamente, pelearse con el mandaloriano, como pasa en la segunda parte. Se enfrenta a Pedro Pascal, el villano de la segunda visión, pero básicamente la estructura de las dos películas es la misma. Se hace una presentación del personaje en la cual se ve que es un hombre que lucha por sus vecinos y, digamos, por sus congéneres, aplicando para ello todos los años de experiencia y know-how que da, pues, la violencia paramilitar y secreta del gobierno de los Estados Unidos. Lo cual nos da un héroe que es un hombre que busca enmendar los errores éticos de su pasado, ayudando a su comunidad y a las personas más desfavorecidas. En la primera película, una de las grandísimas escenas de la película es esas conversaciones que tiene de bar con una adolescente interpretada por Chloe Grace Moretz, que está siendo prostituida por la mafia rusa, y cómo él llega a un momento en el cual tiene que intervenir. Tienen que intervenir. Es que es de esas películas que dices, si ya sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitan? A Chloe Grace Moretz, los mafiosos rusos se pasan con ella y la someten a un castigo tremendo, y a Denzel no le queda más motivo que llegar y en 16 segundos reventarse a 6 mafiosos rusos que les hagan una cabeza cada uno. En una escena lírica, en lo violento, pero lírica sin llegar a ser como Kick-Ass, o sea, una escena realista y efectiva, en la cual, digamos, que te sientes muy bien contigo mismo, porque de alguna forma eres tú, como espectador, quien está reparando una injusticia con tus propias manos. Anclado en el típico personaje americano de el hombre contra el mundo, que consigue enmendar sus errores y sus problemas, y Equalizer nos van a ofrecer en sus dos películas pues 2 horas de acción, sin ser trepidante, una acción de momentos muy intensos y muy bien coreografiados, como Antoine Fuqua es capaz de realizar, en el contexto de un hombre contra el mundo que intenta hacer de su vecindario pues un espacio donde la gente con esfuerzo pueda salir adelante. Por supuesto, la interpretación de Denzel Washington, dentro de que el personaje da el recorrido que da, es muy interesante y es un héroe urbano bastante verosímil, y el resto de secundarios, digamos, que se dedican a ejecutar su papel. El malo es muy malo, el bueno es muy bueno, y digamos que en mitad está Denzel, que, oye, está aquí para defender al barrio y luchar por los vecinos. Son unas películas reconfortantes. Son películas de esas que dices, sí, Denzel, dame más. Denzel, haz lo que quieras conmigo, porque mola. Mola, pues un señor que lucha por sus vecinos y que, sin pedir nada a cambio, se dedica a proteger a los más débiles. Es como decimos, un héroe reconfortante. No es un héroe cínico, no es un héroe que tenga que actuar porque no le quedan más razones o bien no cree en lo que está haciendo. No, tiene perfecto convencimiento de que lo que está haciendo es lo correcto y lucha por ello. Por tanto, si ustedes están buscando una tarde divertida en la cual quedarse maravillados con las capacidades de neutralización del mal que Denzel Washington es capaz de hacer con un vaso de chupito, una maza de demolición o una pistola de clavos, Equalizer e Equalizer 2 son películas muy, muy recomendables. La semana que viene pues tocará hablar de una película un poquito menos apañada. Pero bueno, esta semana Denzel Washington en estas dos películas nos va a alegrar la tarde y vamos a poder comprobar ejemplos de cinematografía y de películas de acción muy, muy, muy correctas. Es una acción minimalista basada en la creación de momentos de gran explosión y una tensión constante durante la película, con lo cual ese género de thriller de acción lo representa genial la saga de Equalizer. Es como si fuese algo intermedio entre la de los secuestros de Taken de Liam Neeson y John Wick. John Wick, digamos, que sería Avengers Endgame y a lo mejor las películas de Taken de las de los secuestros de la hija y de la mujer de Liam Neeson, o del personaje de Liam Neeson, mejor dicho, podría ser a lo mejor una cosa como Superman. Pues aquí tenemos un Batman, un héroe discreto pero tremendamente preciso. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. llegado al final con la agenda cultural. Bueno, venga, va. Entonces tenemos aquí a Adriana y a Esteban luchando por conseguir cosas culturales que sigan en pie. Sí, sí, aquí es que vamos, somos agentes del FBI buscando cosas. Vamos. Y además pueden estar pasando o no, porque la vida es así de ambigua. Sí. Así que venga, a ver, ¿qué puede o no pasar? Venga, pues va a empezar Esteban. Esteban, te toca. Te sí, paso verdad, la pelota. Sí, es verdad que había que escarbar bastante, pero desde el 13 de enero, que bueno, lo teníamos la semana pasada, hasta el 14 de marzo, si Dios quiere, pues vamos a tener la colección del Centro de Artes Contemporáneos de Málaga, aquí en Córdoba, abierta en la sala de exposiciones de Vincorsa. Y bueno, es eso, una propiedad del Ayuntamiento de Málaga y tal, pero viene aquí a Córdoba y se llama... ¡Oh, no! Claro, ¿se llama? De tu pelo que ahogaba, la voz de mi garganta. Así oh. que, de José María Báez. Y bueno, esos son óleos de lienzo, etc. Pasar a verlo y ya lo sabréis. Pues habrá que ir si nos deja, porque claro. ¿Y qué más, Adriana? A ver. Pues bueno, desde el 15 de diciembre hasta el 30 de enero, gracias a que se ha ampliado el plazo, tenemos unos encuentros audiovisuales en Cinema 20. Son eventos online destinados a la difusión del sector audiovisual cordobés y de la cinematografía local. Wow. ¡Ole! Eso es lo que queremos. Este programa lo componen varias conferencias, talleres y masterclasses dirigidos a productoras, estudiantes del sector audiovisual o el público interesado. Uy, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, que podéis cualquiera y recomendadísimo también. Sí, ¿hay algo más o es imposible? Bueno, sí, que tenemos algo, ¿no? Tenemos todavía un par de cosillas. Tenemos el 26, hasta el 26 de enero, aunque esto ya un poco para los que vayan retrasados, tenemos todavía el Belén en el Palacio de Viana. No me lo creo. Sí, por sí. favor. Esto, bueno, es también infantil. Hashtag el Belén, por favor. O sea, yo necesito hablar de esto. Yo vale. El 1 de enero ya estaba quitando el Belén, pero fíjate que aquí hasta el 26 Javi Juan de enero. Mira, rojo. Os voy a decir una cosa, ¿eh? El último Belén que no va a tener zombies puestos en él, porque el siguiente ya tengo yo que hay que matar. Claro, hay que aprovecharlo. Vale. ¿Y algo aparte del Belén en mitad de enero? Pues ya justamente a la última noche, antes del próximo programa, tenemos en el Teatro Góngora una obra que se llama Viva Belgrado. ¡Viva! ¡Oiga! ¡Que viva! De Bellavista. Y bueno, a las 8, eso, entrada, precio de entrada normal. Y ya sabéis, si realmente se haría todo esto por el COVID, pues... Todo en el caso condicional. Van a tener que adelantar la hora, ya os lo digo yo. ¡Ay, qué bajón! Bueno, pues al final hemos conseguido cosas. Yo al Belén voy. Si me dejan, voy al Belén, ¿eh? Por favor, grupo de todos para a ir al Belén. Yo creo que el Belén se puede ir. La noche paradigmática no va a haber el Belén. El último día que lo tienen abierto. Ya está, sí, vamos, sí. Ya está. Pues con esto nos despedimos. Gracias Javi Juan por el aparato técnico, Eduardo Carbonell por la edición, mis copresentadores Adriana y Esteban, Rafa Macho a la dirección y servidora Teresa Camarena. Os dejamos hasta la próxima. Adiós. Good night.